En cerca de un mes, diversas propuestas artísticas hacen del Museo Nacional de China su hogar. En esta, la octava edición de la Bienal International Art Beijing, la premisa es un mundo multicolor y un futuro compartido. Latinoamérica está presente con artistas de Venezuela, México, Perú, Colombia, Argentina y Ecuador. De nuestro país participan Freddy Coello con Un Nuevo Amanecer, una pintura trabajada en óleo sobre tela que se describe como una danza alrededor de siete colores del arco iris. La belleza de la mujer andina también está presente con Jorge Perugachi, quien presenta aquí Vírgenes del Sol. En este acrílico sobre lienzo de vistosa cromática convergen la corriente del barroco con la cosmovisión indígena, encarnada en un mundo de mujeres andinas que sobrevuelan los campos con instrumentos musicales y dejando caer una llovizna de esperanza con la intención de transmitir paz y tranquilidad. De su parte, el escultor Jesús Cobo participa con una ponencia y la presentación de una pieza titulada 4 AM, en la que se representa a un gallo cantor trabajado en acero inoxidable y lava volcánica. El Museo Nacional de Arte de China albergará en total unos 640 trabajos de 113 naciones de todos los continentes, que de acuerdo a los organizadores, el gran número de participantes tiene como objetivo principal el dar a conocer la enorme diversidad y riqueza existente en diferentes partes del mundo. En el marco de esta bienal se llevará a cabo además un simposio académico con el fin de debatir las responsabilidades de los artistas en la construcción de una comunidad de futuro compartida y así garantizar iguales oportunidades socioeconómicas para todo el planeta.